¿Se viene el fin de mes y aún no tienes planes? ¡Uy, qué mala onda! ¡Relájate! Frava Video Pub te tiene preparado un buen fin de semana largo. ¿Pero por qué tanta buena onda? Porque el jueves disfrutarás con el mejor acoustic rock y música criolla. El viernes no tiene que ser por gusto, porque desde Guacho, 3 por gusto ameniza la fiesta ochentera. El sábado es solo para ellas. Ladies Night 3x2 en todos los tragos. Y el domingo, Halloween Party. Concurso de disfraces, hora loca, sexys anfitrionas desfilando con los más provocativos disfraces. Recuerda, aceptamos todas las tarjetas. Celebra en Frava Video Pub el mejor fin de semana largo. Girón Bolognesi número 111, segundo nivel, Barranca. Nos reservamos el derecho de admisión. Auspiciado por La Curazao Barranca, Bubú Tienda Infantil, Cerámica San Lorenzo, Chasquinet, www.barranca.pe.